Bienvenidos, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos están escuchando. Bienvenidos a esta segunda parte del piloto, segundo, porque según, porque hacemos todo así de doble, porque sí, del piloto del mundo según Prestar. ¿Cómo les va? Soy Lala y estamos acá para hablar de todo un poco, de gaming, de series, de cosas de la vida. Hoy somos poquitos, somos un poquito... un número más chico que el de siempre, pero bueno, estamos con, a mi izquierda, es la señorita que está hoy toqueteando todas las cosas en la computadora, maneja todo hoy. Tati, ¿cómo estás, Tati? Bueno, bien, muy bien, ya preparada para hablar de todo lo que tiene que ver con las noticias más importantes del mundo de los videojuegos de esta semana, pero también, como vos decías antes, en esta emisión piloto, de las noticias también que tienen que ver con series y con cine. Y estoy con alguien más también acá a mi derecha, porque lo senté acá a la derecha. Dije, ¿sabes qué? Siéntate acá, corazoncito, siéntate acá. Hola, Fede, ¿cómo andas? Buenas, buenas. ¿Todo tranquilo? Bien, acá. Yo acá... Hace mucho que no conducía. Yo manejo el programa, que no conducía el programa, pero bueno, se siente raro. Hola, Federico. Hola. Hola. Sí, bueno. Sin más preámbulos, pará, contame, Fede, contame. Vamos a empezar así de una, porque sí, porque hoy es pum, todo así, palo en la nuca. Contame, Fede, ¿qué estuviste jugando en la semana? Y esta semana tuve la oportunidad de jugar uno de los lanzamientos, que fue Minecraft Story Mode, que no le tenía mucha fe, pero la verdad me sorprendió muchísimo. Es increíble la historia que cuenta. O sea, yo pensaba en un juego Minecraft. ¿En serio? Debe ser para niñitos, como el Minecraft normal. Pero no, cuenta una historia muy buena. Bueno, solamente el primer episodio salió como Assassin's Creed Telltale. Y realmente se nota que es una forma de ver el clásico Minecraft desde otro punto de vista. Más desarrollado, más interesante que el mundo de construcción, que es el original. Muy claro. Bueno, lo recomiendo. Está bueno eso porque como que los introduce a los chicos a que sea una historia el juego y no solamente craftear cosas y bla. Así que claro. está copado. Y a vos te enganchó, bueno, ya fue. Sí, y también está bueno que tiene las clásicas decisiones de elegir tal o tal cosa como los demás juegos, sí. Como The Walking Dead, y Game of Thrones, y entre otros. Claro, copado. Y para, porque tengo una duda, ¿puedes ser personaje hombre o mujer? ¿Puedes jugar como un zombie o no puedes jugar como un zombie? No, sí tiene una novedad que es la posibilidad de elegir el personaje. En los otros juegos de Telltale, el personaje que con el que jugamos ya viene por defecto, no se puede cambiar. En este, al comenzar, nos da la opción de elegir entre hombre o mujer y tres skins distintos. Un dato curioso es que el personaje se llama Jesse, que suena bien tanto para hombre como para mujer, así que los diálogos van a ser los mismos. Mirá, pero eso es muy, muy original, muy, muy, muy ingenioso, muy copado. Muy bien, Telltale, te doy un 8. Porque es un 8, ¿no? ¿Y qué más estuviste jugando? ¿Nada más? Y además de eso también estuve con otro de Telltale que siempre había querido jugar, que fue el de Volver al Futuro. Jugué el primer episodio, ese salió ya completo, son los 5 episodios. Y jugué el primer episodio y me enganchó bastante. Es una historia después de Volver al Futuro 3. Claro. A diferencia de los otros juegos. Yo lo tengo que empezar, sí. Sí, sí, muy me bueno empezarlo, que no te vas a arrepentir, sí. Genial. Buenísimo. De Telltale también estoy jugando todavía el Walking Dead, o sea, estoy en la primera temporada, así que tengo que terminar eso. Ah, y bien. También estuve, sí, estoy ahí colgadísima con todos los juegos. Estuve jugando un poco más el Undying, que tengo que volver a hacer un streaming hablando todo un poco. Si la gente se copa, lo sigo haciendo. Y nada más, no mucho esta semana. Estuve viendo muchas cosas más que jugando. Pero bueno, ¿y vos, Tati? Esta semana en realidad no estuve jugando mucho, sino que me concentré en dos juegos que estuvieron en oferta y aproveché para comprarlos los dos de vinos. El primero que compré se llama Orion Prelude, que es un poco futurista, que está en oferta muy barato. A 49 centavos de dólar. Y después compré otro que se llama Primal Carnage, que está un poquito más caro, $2. Pero también de dinos. El primero, el Orion Prelude, es, como decía, más futurista, uno dice, ¿no? Tan barato, no debe tener mucho desarrollo, pero la verdad que es medio complicado para jugar. Así que estuve enganchada con ese y con el Primal Carnage. También los dos tienen votos muy positivos en Steam. Uno mayormente positivo, 76% de los votos fueron positivos, el Orion Prelude. Y bien, el Primal Carnage, el 82% de los votos muy positivos. Así que, bueno, aproveché la oferta de estos dos juegos de Innos y, bueno, le voy a seguir dando masa. Bueno, ¿y se acuerdan que en el primer piloto hablamos sobre microtransacciones? Que en nuestro piloto anterior se llamó incluso microtransacciones del orto. Bueno, están de vuelta. Esta semana salió la noticia de que el Payday 2 finalmente las va a incluir, incluye los micropagos, aunque hace tiempo habían dicho que nunca los iban a incluir, ahora al parecer los van a incluir con una nueva actualización. Uno va a terminar una misión y va a recibir ocasionalmente un objeto que muchas veces aparecerá bloqueado, y para poder desbloquearlo vamos a tener que pagar. Así que bueno, bienvenidas las microtransacciones al Payday 2, que ya hoy estuve bajando la actualización. Y bueno, muchísimas críticas, ¿no? Lo que era de esperarse, más en un juego que había dicho, los desarrolladores habían dicho que no los iban a incluir jamás los micropagos. Pero bueno. Qué feo que hagan eso. Sí. A ver, si lo tenés en un horizonte, no digas que nunca lo vas a hacer, porque cuando lo haces, después cae como el orto con la gente. Es como, pero chavo, si dijiste que no lo ibas a hacer. Bueno, me quedo con el comentario de la nota que estoy leyendo, la estoy leyendo desde el portal Vandal. El primer comentario dice, bueno, Payday 2, el título del juego lo dice todo, ¿no? Y sí, tal cual. Continuando con el tema de las microtransacciones, como ya habías mencionado en el piloto pasado, Star Wars Battlefront no va a incluirlas, pero sí va a contar con un Season Pass, también conocido como pase de temporada, que nos dará acceso a 4 contenidos descargables post lanzamiento, además del que contará la nueva misión sobre la película a estrenarse. El precio es de $50 y también puede ser adquirido con un descuento si compramos la Star Wars Battlefront Ultimate Edition, que además de incluir el Season Pass y el juego, incluye armas especiales para multiplayer en modo survival, solamente disponible a través de esa edición. Esa, la edición más cara cuesta $120, que es prácticamente el precio de 2 juegos AAA Day One. Sí. Y la edición normal está alrededor de $50. Claro, bastante jodidito. Sí. Una muy mala noticia, porque era obvio que iba a salir, eventualmente iba a llegar el Season Pass o los DLC. Pero muy mala noticia que lo anuncien justo después de que finalizó la beta, que estuvo buena, y la mayoría de la gente ya había preordenado el juego y era, si quiere el Season Pass o la otra edición, tiene que cancelar el pre-order y cambiarlo y todo eso. Qué bardo, menos mal que yo no estoy haciendo todas esas cuestiones, pero vos sí, pobre Fede. Igual después de ver el precio decidí no jugarlo, al menos por ahora, claro. Y esperar a que agreguen alguna oferta o a que se hagan los contenidos, porque pues, ojo, te cobra $50, pero eso no quiere decir que vaya a ser bueno o que sea mucho, porque aclaran que son 4 packs, pero capaz que son 4 packs de un mapa cada uno y fuiste. Claro. Continuando con el tema de los Season Pass, Rocksteady anunció cuáles serán los próximos contenidos descargables de Batman Arkham Knight para los próximos meses. En el mes de octubre llegará el skin de Batman de los 70 con el skin para el Batimóvil y para el personaje, además de un par de desafíos. También va a recibir una actualización gratuita que mejorará la dificultad y nos dará la opción de elegir entre hasta 3 dificultades en los desafíos. Anteriormente solamente estaba disponible la dificultad normal. En noviembre, por primera vez, se va a poder utilizar el Batimóvil de la película a estrenarse Batman vs Superman y el skin para Velu de Ben Affleck para el juego. Ahora, si querés tener entonces el juego completito, tenés que sacar del bolsillo un montón de pasta, porque son un montón de DLCs los que vos estuviste nombrando. La posta para a la hora de adquirir estos DLCs es comprar el Season Pass, que tiene un valor de $40, igual es medio caro, pero nos da todo acceso a todos los DLCs y 2 semanas antes que el lanzamiento para los demás. Comprando los DLCs por separados cuestan alrededor de $60 a $65 cada pack, porque pensá que te venden cada traje y cada batimóvil por separado, si no compras el Season Pass. Y vale como $3 cada uno. Bueno, y siguiendo en la misma línea, hablando de cómo nos roban la plata, esta semana Peter Moore de Electronic Arts criticó las remasterizaciones. Justamente ahora lo critican porque dicen que eso es falta de ideas nuevas, ¿no? Y bueno, en realidad es criticable también que digan eso, porque hablamos de una compañía que está bien, no remasterizan continuamente, pero que también viven sacando DLCs y expansiones, ¿no? Actualizaciones que son pagas. Así que para mí estamos en la misma. Sí, es lo que, a ver, ellos dicen, sí, bueno, sacaremos DLC, sacaremos expansiones, pero tenemos ideas originales, digamos, ¿no? También es Peter Moore que está hablando, qué sé yo. Tomémoslo también de quién viene, ¿no? Pero es así, sacan cosas originales de ellos, como, no sé, los Sims y cosas, pero sí, ellos hacen su plata con eso, con los DLCs y esas cosas, que también son pagas, todo bueno, lo sacan. Un gran pago. Ejemplo es el último Sims, el Sims 4, que es como una versión, está bien mejorada, pero es recortada de todos los anteriores, porque tenés 4 o 5 estilos de pelo, 4 vestiditos diferentes, y si querés más, tenés que comprarlo. Así que bueno, no, si, igual, no remasterizas, no, pero te sacan un juego que también está incompleto. No, te voy a corregir ahí, porque en realidad no es que tengas pocas cosas de cada, de digamos, de cada grupo de ítems. O sea, no te digo que es súper completo, pero... Pero tampoco las podés personalizar como con la misma libertad que las personalizabas antes. Eso es lo que sacaron y lo que hicieron mal en sacar. Lo que pusieron ahora es el sistema de galerías, ese que tienen ahora, que puedes bajar los Sims de otras personas. Las casas de otras personas. Siempre, no sé, yo me bajé una casa que hicieron este tipo de departamento de Mónica de Friends, que está muy bien hecho. Incluso los personajes de Friends me los bajé y puedo jugar con ellos. O sea, eso está copado. Pero por otro lado, sí, sacaron la onda de personalizar tu ropa, tus muebles. Eso estaba copado. Pero es como bueno, que profundizaron más en ciertas cosas y dejaron de lado otras que en realidad ya eran las que hacían al juego, porque yo cuando abro los Sims y me pongo a jugar, qué sé yo, al menos yo no quiero bajarme una casa o jugar con un personaje que lo creó otra persona. Yo quiero crear mi personaje y crear mi propia propiedad, digamos, ¿no? Y me acuerdo que cuando jugué al Sims 4 ya directamente te venían las habitaciones prefabricadas que vos hacías el clic y ya tenías construida la casa. Sí, para eso. A mí me pareció re berreta eso. Eso lo haces si no tenés ganas de hacer la casa, pero siempre tenés la opción de hacerlo todo desde cero, ¿eh? Es la opción si sos un medio un vago, tipo los chicos de ahora. no todos, pero es la onda de ahora de tener todo en un solo clic. Me parece que por eso pusieron esa opción de tener, por ejemplo, una cocina prefabricada o un cuarto prefabricado para esa clase de gente. Si no, tenés la opción común y corriente de siempre de hacer todo de cero, que es como yo construyo todo desde cero. Es así. Pero bueno, sí, sin ir sin ahondar más en la cuestión de los Sims 4, qué sé yo, el texto la boca muere también. Después el año que viene saquen una remasterización y después se quieran pegar un tiro por lo que dijeron ahora. Peter como Moore. La del Payday. Claro, exactamente. Bueno, avanzando en lo que tiene que ver con las noticias del mundo de los videojuegos de esta semana, se supo que Blizzard va a mejorar el sistema de emparejamiento en Heroes of the Storm. Así que una buena noticia porque... una buena noticia. Que lo diga el que lo juega. Yo no juego Heroes of the Storm, pero... ¿no? Que vos te emparejes con una persona que está más o menos en tu nivel es algo positivo. Así que, bueno, sí. Una nueva mejora para este videojuego. ¿Ustedes lo juegan? No, cero MOBAs tengo. Yo jugué uno que otro, pero no lo juego. Igual bien, yo tengo muchos amigos que sí lo juegan y lo juegan muy, muy, muy vicio. Así que van a estar bastante bastante felices con la noticia. Y van a gastar menos tiempo jugando porque ahora también limitaron el tiempo máximo de espera en las colas. Así que van a ser 10 minutos solamente los que van a poder esperar. Hablando de juegos multiplayer, Rockstar Games anunció que esta semana llegará una nueva actualización a GTA Online llamada Lowriders. Esta actualización añade nuevos autos, nuevas misiones, más que nada skins y bueno, autos lowrider para los que son fanáticos de los custom y les gustan todo ese tipo de autos. Y vuelve Lamar, uno de los personajes de la historia de GTA V, esta vez en el multiplayer, que nos dará nuevas misiones, por general orientadas al robo de vehículos. Como siempre. Escúchame, los lowriders son los que le ponen neón abajo y esas cosas, ¿no? Claro, sí, todo más que nada custom y los que tienen la suspensión y todas esas cosas raras. Estoy copado, onda que sé. Sí. Andan. Vos sabés que yo leí que muchos jugadores se quejaban que no tenían tanto espacio para guardar los autos. Les van a dar más espacio para guardar todos los autos que tienen, ¿es verdad? Un garage más grande. Fede, por Dios, decime que es verdad esto. Sí, es cierto. Ahora los jugadores podrán tener acceso a más garage para seguir guardando para coleccionar autos. ¿Y sabes dónde hay mucho más espacio, pero muy terrorífico? En Allison Road. ¿Saben? Lo conocen, Allison Road, el sucesor espiritual, como le dicen, de Petey. Pero ya no me gusta que le digan así. Ya es Allison Road y punto, ya está. Tiene su nombre, es su nombre propio. Bueno, ¿qué pasó? Al final terminaron cancelando el Kickstarter que tenían. Pero firmaron con Team 17 y ya está. Va a ser su publisher y ya está. Van a hacer la historia que quiere hacer el creador, no van a cambiar nada, va a ser lo que está ideado, ya que sea. Y aparte, ¿saben qué? Tiene, no es solamente la casa, no está solamente jugando en la casa, sino que puedes salir y un bosque que está espectacular, es hermoso. Obviamente que hermoso en mi lenguaje es totalmente macabro y siniestro y lleno de bichos raros y fantasmas, y mucha niebla. Así que bueno, básicamente salís, estás afuera y decís, ah, salí de la casa, y después decís, fuck, me voy de nuevo a la casa. Y después claro, querés salir de nuevo, y es buenísimo. El Kickstarter lo cancelaron justamente porque cerraron trato con otra empresa. Venían hablando con Team 17, pero no estaba nada seguro de que si iban a firmar o no con ellos. Pero sí, al final dijeron, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el Kickstarter o directamente nos vamos de lleno con este publisher? Y le dijeron, no, ya fue, listo, cerramos el Kickstarter. Lo que sí, no sé qué hacen con si tenían tipo esos premios que te dan en Kickstarter por ser backer. No sé qué hacen, si los dan o no los dan al final. Claro, eso no tengo una información. Pero bueno, espero que sí los den en algún momento si los sacan al juego, ¿no? Estaría buenísimo. Bueno, y recordar una fecha muy especial que bueno, seguramente muchos la estarán esperando. El 26 de octubre se estrena Halo 5. Y bueno, la noticia de esta semana fue que justamente por el lanzamiento, para celebrar el estreno, Xbox y YouTube se van a asociar y van a hacer una transmisión de aproximadamente 6 horas seguidas a partir de las 7 de la tarde, hora argentina, el 26 de octubre, ¿eh? Va a terminar a la medianoche cuando el juego va a salir a la venta. Es decir, que a las 12 de la noche, el 26 de octubre, va a salir a la venta el Halo 5. Y bueno, vamos a estar sentados, Fede, mirando la transmisión, ¿no? Sí, muy bueno, Fede. Miro la transmisión, a las 12 la cierro y ya empiezo a jugar. Algo muy loco sobre la transmisión. Las transmisiones que van a mostrar distintas ciudades de todo el mundo, y lo más loco es en Australia, donde un fanático va a jugar Halo 5 arriba de un helicóptero con otro helicóptero enfrente con una pantalla gigante colgando. Ay, Dios mío. Copadísimo. Buenísimo, son unos genios. Para terminar un poco con las noticias de la semana, algo muy especial para mí, para mi corazón y mi amor por el terror. Friday the 13th, viernes 13, Jason, todos conocerán a Jason Voorhees. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes lo escucharon hablar sobre un juego que iba a salir que se iba a llamar Summer Camp, o Campamento de Verano. Era un juego de terror que era básicamente la historia de Viernes 13. Claro. El chabón que estaba matando chicos en un campamento de verano. Era eso. ¿Qué pasó? Dejó de ser Summer Camp porque el creador de Viernes 13, Cunningham, se acercó a este grupo de gente que estaba haciendo Summer Camp y les dijo, ¿saben qué? Les puedo dar la licencia oficial del juego, porque él es el creador de la franquicia, así que dijo, pueden hacerlo directamente, que sea Friday the 13th The Game, el juego oficial. Así que, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos con todo, hacemos una campaña en Kickstarter, y están juntando, están tratando de juntar $700,000. Ya van, les digo, número oficial de este momento, $416,000 en total. Y faltan 27 días todavía, o sea... Ah, tranqui. Van a tener, para que sobre de acá a la China. Es el equipo que tienen de, es espectacular. A mí me encanta, me lloro de la emoción. Tienen a Tom Savini, que es un grosso de los efectos especiales. Estuvo en Dawn of the Dead, en varias de Friday the 13th. También está Kane Hodder, que es... o sea, él hizo Jason, el mismo Jason, en varias películas también de Viernes 13. Y Harry Manfredini, que es el compositor y el grosso que inventó el y todo el pin, pin, pin, pin, pin. Genial, me encanta, me muero del amor. Así que con esos chabones que son más grosos que Jason en sí, para mí, yo le tengo mucha fe al juego. Va a ser un 1 versus 7, o sea, puede ser Jason o 7 camp counselors. Así que sí, por ahora es eso. Si juntan más de $700,000, es probable que hagan una campaña single player, que juegues como Jason, que tengas tu historia, que vayas viviendo toda su vida y todo y matando gente detrás de su máscara. Así que, pero bueno, eso sí llegan ¿cómo se dice? A exceder. Tengo entendido que si jugás como uno de los, digamos, supervivientes a Jason, el destino no es la muerte, digamos, ¿no? No tenés que esperar a que él te agarre y muera, sino que te podés escapar del campamento o podés matarlo a Jason. La onda es que los otros 7 que están contra Jason... se pongan de acuerdo para hacerlo caer, de alguna manera. Claro. No es, o sea, a ver, no es imbatible. Lo pueden matar, claro, pero tienen que jugar muy bien y tienen que ser un muy buen equipo para matarlo. Aparte, el tipo es duro y tiene que darle, me imagino, ¿no? Me imagino que tienen que darle bastante zarpado con, no sé, hachas y cosas y, no sé, ahogarlo de nuevo o algo así. Pero... sí, si no, mata a todos. Y al final de cada partida, que esto es lo copado, el juego en sí te guarda los mejores momentos de la partida como highlight y te hacen una mini película, así trailer, tipo trailer re ochentoso, y te lo pasan al final de tu partida. Y bueno, eso lo puedes compartir. Está muy bueno eso. Así que bueno, nos esperaremos a ver qué onda. ¿Cuánto juntan? ¿Cuánta plata juntan? Si hacen pues yo quiero jugar como Jason, eso me emocionó totalmente. Sí, esto es espectacular para Halloween también, es el mes del terror. Y también termina, bueno, esto del Kickstarter, les cuento que termina un viernes 13, obviamente. Para no perder. Me encanta, es genial. Esperemos que esté balanceado, es lo único que digo. Eso lo hablaron, dijeron que ellos pueden hacer que un juego así funcione, que esté balanceado, que se pueda jugar y que sea divertido y que se pueda volver a jugar varias veces. Así que ellos lo prometen, no sé si lo harán después, ojalá que sí. Bueno, pasamos a lo que tiene que ver con los estrenos de videojuegos. Los lanzamientos destacados para esta semana son Gravity Fall Legend of the Gnome Gemulets para 3DS. Continuando con los juegos relacionados a series animadas, llega Adventure Time, Jake and Finn Investigations para 360, One, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, 3DS y PC. Después, dejando de lado los plataformeros y aventuras gráficas, llegan los juegos de música como Guitar Hero Live para 360, PS3, PS4, One y PC. Y Just Dance 2016 para PS4, 360, PS3 y One. Y finalizando la semana, llega uno de los lanzamientos más destacados de Ubisoft para este año, que es Assassin's Creed Syndicate. Eso es todo. Y bueno, ha llegado el momento de hablar de series, películas y otras yerbas. Vamos a empezar con qué. No voy a decidir con qué empezamos. Te pregunto a vos, Tati, ¿con qué empezamos? Podemos empezar con un picadito de noticias. Una de las series canceladas esta semana, porque parece que todas las semanas cancelan series. Esta semana le tocó a Defiance, que bueno, Sci-Fi decidió cancelar este drama futurista que la verdad no me compró jamás. Vi 20 minutos del primer capítulo y dije, no es para mí. Así que bueno, se prolongó por 3 temporadas y finalmente lo cancelaron esta semana. Oh, así que para mí, una buena noticia. Es horrible. No te gustó, a vos tampoco. Es mala. Intentaron hacer una fusión con el videojuego que salió hace como 2 años y fue un desastre. Desastre bárbaro. No, yo la quería ver por los efectos especiales. Me gustaban mucho las caritas de la gente, pero no tiene nada que ver con la historia. Bueno, no me agarró mucho la historia tampoco, así que. Y bueno, otra noticia muy importante. Bueno, ¿se acuerdan? Cancelaron Constantine. Creo que fue hace poquitos días, no fue hace tanto. Y para los que les gustaba el protagonista, que realmente respeta la historia original, no es Keanu Reeves, es muy diferente y respeta justamente, es fiel a la historia, va a haber un tipo de crossover con Arrow. El episodio en el que bueno aparece John Constantine en Arrow, según lo que estoy leyendo en La Cosa Cine, se va a estrenar el 4 de noviembre. Así que atentis a los que estaban mirando Constantine. Otra de las cancelaciones que eran esperadas fue la de Dominion, que la cancelaron hace poco también, que era una serie que bueno, siempre tuvo como poco presupuesto, pero la historia estaba buena. Lo que pasó en el medio es que la fueron alargando y metiendo cosas que no tenían nada que ver con la historia que ellos querían plasmar, porque Dominion es una serie que está basada en la película Legión. No sé si la vieron. Y bueno, estaba muy copado y por momentos se volvía muy aburrida. Muchas actuaciones de lo voy a decir sincera totalmente, de minas que eran de madera actuando, que son de madera actuando, que estirqueaban todo el tiempo. No sé, yo la miraba y parecía que estaba viendo una ficción de Gran Hermano en vez de estar mirando una serie sobre arcángeles, ¿viste? Así que bueno, esa la veía, es una vergüenza. La estaba viendo. La película está buena, yo la vi esa película. Legión, está buenísima, sí. Y bueno, como garpaba la película, hicieron la serie, pero bueno, no les fue muy bien y la cancelaron finalmente este mes. Oh. Bueno, y si ya terminaste con tus cancelaciones, algo que en realidad es un grupo de padres que se llama The Parents Television Council, así que es como un council de los padres que es como que ven qué pueden ver los chicos o no en la televisión y toda esa cuestión. Bueno, están muy, muy en contra de American Horror Story, porque en realidad ya le vienen dando con un palo y la quieren cerrar a la serie, quieren que cancelen la serie hace ya bastantes temporadas, pero con esta especial que están dando ahora Hotel, es como que se choquearon demasiado. Dijeron que es el contenido más vil que han visto en la historia de televisión, o sea, en la historia de que están pasando cosas de televisión. Terrible, es un poco exagerado, yo creo, pero bueno, eso lo dicen después del primer capítulo, así que después del segundo no quiero saber qué están diciendo o qué están queriendo hacer. Les están hablando específicamente a los sponsors, ¿no?, de la serie, que dicen que pongan la plata en otro lado. Pero bueno, cualquiera, qué sé yo, maricones. Es importante tener en cuenta si la serie se da fuera del horario de protección al menor, porque si la dan fuera, en realidad el reclamo es válido, tienen razón. Lo que se tendría que hacer es moverla de horario. Ahora, si están reclamando cuando la serie se pasa a la noche, no es válido el reclamo. Claro. En todo caso, ellos tienen la responsabilidad de lo que miran sus hijos fuera del horario de protección al menor. Sí, pero sí, se quejan de que lo pasan medio temprano a la noche, que hay muchos chicos que lo pueden llegar a ver. Pero qué sé yo, chicos, a ver, estamos en la era de internet. Yo tenía 6 años, 7, y veía cosas que no tenía que ver en cualquier momento del día también. A ver, es también cómo crias a tus chicos y también, a ver, pueden ver lo que sea, pero vos también tenés que criarlos y explicarles que es ficción, que no está bueno hacer una vida real, y yo creo que así ya está. Otra cosa también de la que se queja en este mismo grupito es de Scream Queens. Es una serie también nueva que tiene pocos capítulos. Y bueno, qué sé yo, este sí lo pasan muy muy temprano, a las 7 de la tarde, allá en Estados Unidos. Y dicen que está rateado para que lo puedan ver chicos de 14 en adelante. Yo personalmente creo que de 14 en adelante no, tendría que ser tipo 16 en adelante mínimo. Pero bueno, también está en los padres, ¿no? Dejar que ven los chicos. Esa es otra serie que a mí me gusta mucho, Scream Queens. Es una tipo parodia de comedia, terror, no tanto terror, de todas las películas de slashers. Y está muy buena. Pero bueno, esa. Después también estoy siguiendo con The Walking Dead, que me imagino que todos ya la vieron. No sé qué me pueden contar del episodio, si les gustó o no. La onda de Black and White, de ir para atrás, de volver a todo eso, ¿les gustó o no? A mí me sorprendió, no me lo esperaba de un Walking Dead que hagan eso. Porque creo que no lo habían usado antes. Sí, sí, lo habían hecho una vez, en uno de los últimos capítulos de la temporada anterior. Creo que, pero fue una cosa de tipo 2 segundos, no fue acá, se resarparon. Te pasaban antes de que aparezca la intro, te pasaban 2 segundos del final y después te mostraba cómo llegaron ahí, pero no durante todo el episodio. Claro. Al final entendés qué es lo que pasó, pero estás medio perdido cuando estás viendo el principio del capítulo. No, pero estuvo bueno el regreso, ¿eh? Estuvo bueno. Sí, lo que me gustó es que se usaron muchos zombies, mucho gore, mucha sangre, muchas tripas, así que me gustó bastante. Sí, yo espero que sea más esto que lo anterior. Lo anterior estaba muy, muy novelita, muy poco zombies, y ahora que se pongan las pilas en poner más zombies y también tienen como más detalles los zombies. No sé si ustedes ven esas cosas, pero yo sí. están más bonitos, están como más secos y más viejos. Me gusta. Yo no sé si se dieron cuenta que no apareció Carl. Sí, fue lo primero que vi. Dije, este capítulo es bueno porque no está Carl. Se estaba chamullando la pendeja. No saben eso ustedes. Cierto. Bueno, y una que quedó ahí colgadita también, que la quería decir el podcast pasado que no pude, van a hacer una miniserie de la historia de Marceline de Adventure Time, y se va a llamar Stakes, como estacas en inglés, y bueno, va a contar más o menos su vida, porque más lo contaron en un episodio, pero no contaron bien muchos detalles, así que esto va a ser una miniserie de 8 episodios y espero que sea interesante y que tenga lindo arte y una linda historia de Marceline, que la adoro. Y bueno, mucha gente va a estar feliz porque es uno de los personajes preferidos de la serie, creo que con Finn y con la princesa Vaughan. Así que ojalá que sea algo lindo. Eso lo estoy esperando mucho. Bueno, por mi parte, hace muchísimo tiempo me venían recomendando una de las principales series de Netflix, Sense8, ¿la vieron? Sí, no, espectacular. Espectacular. Bueno, me la venían recomendando y vi el primer capítulo hace unas semanas y no me convenció, ¿eh? O sea, lo vi más o menos como que lo soporté. Compraba la idea, pero no me gustaba cómo estaba plasmada. Y como me siguieron hinchando, ¿viste? Cuando tenés amigos que te dicen que lo mires, lo miré. Empecé a agarrar el segundo capítulo. Y la verdad es que hoy a la noche me la termino, me quedan 2 capítulos, bueno, de la única temporada que tiene, de la primera temporada. Estuve toda la semana a full con Sense8. Ah, ¿te iniciaste? Me envicié, sí. Bueno, una buena recomendación me hicieron y me agradezco a mí misma por haber tenido voluntad para seguir viendo, aun cuando el primer capítulo no me gustó. Para los que no la conocen, Sense8 es de Netflix, es una serie de ciencia ficción, que creo que una de las cosas más importantes es decir que fue creada, es escrita y es dirigida por los hermanos Wachowski, que son los realizadores de la trilogía de Matrix, así que es súper importante. Y Michael Straczynski, qué complicado el nombre, que bueno, fue el creador de una serie de televisión muy conocida que se llama Babylon 5. Oh, y también, qué bueno, genial. Fue guionista de Amazing Spider-Man, así que no es cualquiera el tipo este. Es en conjunto los Wachowski con Michael Straczynski. Ahora, tiene una sola temporada, Sense8 son 12 capítulos. Lo que tiene bueno es que los capítulos son un poco más largos que el promedio. Creo que duran aproximadamente 50 minutos. Así que lo disfrutás un poquito más porque la verdad que estás a la mitad del capítulo y decís no quiero que se termine y no se termina porque dura más. Y trata básicamente sobre 8 personas que viven cada uno en una punta diferente del mundo. Tenés, por ejemplo, una chica que es DJ y que vive en Islandia. Otra chica que vive en India. Una transexual que es hacker y activista de LGBT, una coreana que es boxeadora, un pibe de Kenia, un alemán que es ladrón, a ver qué más tenés. Un actor que es gay y creo que el último es un policía yankee. Son 8 personas súper diferentes con gustos tremendamente diferentes que comienzan a conectarse mental y emocionalmente. De alguna manera lo que logran es estar en 2 lugares a la vez. Porque como están conectados, se pueden ver en los dos lugares en los que están. Por ejemplo, tenés un chico que está en Kenia y puede ver al lado de él a la chica que vive en Islandia. Y así, en reversa, la chica que vive en Islandia lo ve adelante suyo al pibe de Kenia. Y pueden hablar y comparten emociones, como que se súper entienden. Es una serie muy, pero muy interesante porque toca, no solo va rodeando la trama que es esta, una especie de evolución humana, no estoy spoileando nada, sino que toca otros temas muy interesantes como cuestiones políticas, cuestiones de identidad sexual, de género y también cuestiones de religión. Así que bueno, si tienen la oportunidad de verla, de comenzar a verla, Sense8 tiene un 8.4 en IMDb. Es un puntaje bastante alto para la calidad de las series que se están produciendo hoy en día. Sí. Nos quedó una noticia. Para los fanáticos del Resident Evil, se va a realizar una nueva película animada. Ya hay dos, que una fue del 2008, Resident Evil The Generation y Resident Evil Damnation en el 2012. Y bueno, ahora van a hacer otra más, pero que es una especie de reboot. La historia comienza desde cero. Así que bueno, ahí está la expectativa. Recién en el 2017 se va a estrenar. Así que vamos a tener que esperar un poquito. Bueno, pero todo llega. Bueno, tuvimos un podcast bastante lleno de información de cosas canceladas, de cosas que se vienen, de shows de televisión que están muy buenos. Y me parece que vamos ya dando un cierre, ¿no? Si se quieren mantener actualizados con todo lo que tenga que ver con videojuegos, pueden buscarnos en nuestra página, que es PressYoungStars.com. También estamos como PressStars, estamos en YouTube, acá nos están escuchando. También estamos en Twitter, estamos en Instagram, si no me equivoco estamos también en Instagram. Y bueno, me alegro mucho de haber pasado este tiempo con ustedes, chicos. Tuvimos un podcast lleno de mucha info, mucho sobre videojuegos, sobre televisión. Así que la verdad, me alegro mucho de haber estado con ustedes. ¿Tienen saluditos para mandar? A toda la comunidad de PressStars. Bueno, ¿y vos, Fede? Un saludo para los del grupo, los que nos están escuchando ahora, y para Lale. Para Lale, dale. Bueno, un besito para todos y pasen una linda semana gameando, jugando y viendo cosas copadas. Y acuérdense siempre de compartir, si pueden, nuestro canal de YouTube por todos lados, que se agradece muchísimo. Y bueno, nos estamos escuchando en el próximo podcast, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Oh, no, no.